desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al galpón de los cuentos vivientes. Estamos ya sintiendo el aire de las ferias del libro que se vienen. Hoy arrancó la Feria del Libro de Guayaquil y ya se viene la Feria Internacional del Libro de Quito. Hoy tenemos un invitado bastante especial. Nos vuelve a acompañar, quién diría, el efecto boomerang o el eterno retorno de Nietzsche se cumple. Cuando recién empezábamos el galpón en 2017, uno de los primeros autores que trajimos fue el invitado que hoy nos vuelve a acompañar coincidencialmente por estas mismas fechas. Nos acompaña Oscar Vela. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí otra vez en el galpón. Un gusto para nosotros tenerte de nuevo. También está Pablito con nosotros. Pablito. Buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto acompañarles una tarde mala aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Compartir esta tarde con Oscar. Saludarle también a Anaid, que no nos va a acompañar. Cierto, por algunos meses Anaid no va a estar con nosotros en cabina, pero ella sigue siendo parte del galpón. Ella ya empezó clases, así que bueno, le deseamos buena suerte en este nuevo año lectivo. También quería mencionar que el retorno en este caso de Oscar Vela también como demuestra cierta vigencia en este caso del galpón de los cuentos vivientes y el hashtag vamos por 100 programas. Correcto, vamos por 100 más. Y bueno, hoy nos convoca mientras cae el invierno en la ciudad de Quito. Ayer cayó granizo, hoy cae la niebla. Mientras cae la niebla, la nueva... ¿Ahora que cae la niebla? No, ya me olvidé. Sí, Ahora que cae la niebla es la nueva novela de Oscar Vela que acaba de presentar hace poco bajo el sello Alfaguara. Y esa es la novela que hoy nos convoca. Porque hay héroes que no necesitan superpoderes, sino más bien una convicción y más que nada un gran sentido de la empatía y de la humanidad que es necesaria en estos tiempos. Oscar. Muchas gracias, sí, esa es la nueva novela, gracias Marcelo, Pablo. Es la nueva novela, Ahora que cae la niebla, la historia de Manuel Antonio Muñoz Borrero, de este cónsul ecuatoriano. Radicado en Estocolmo, era el cónsul de Ecuador en Estocolmo durante la época de la guerra, desde el año 1930 aproximadamente. Y bueno, un hombre que se llevó a la tumba una serie de secretos que básicamente fueron saliendo poco a poco. Por esas cosas del destino, por el azar, en distintos momentos históricos de la humanidad salieron esos secretos, comenzaron a brotar y al final toda su historia, o casi toda su historia se llegó a descubrir, y él fue reconocido como justo entre las naciones en 2011 por el gobierno de Israel, que es el reconocimiento más alto que hace el gobierno de Israel a personas no judías, de raza no judía. Justamente estas figuras, bueno, la Segunda Guerra Mundial nos ha dado mucha tela de qué cortar, historias como por ejemplo la literatura de Primo Levi, el mismo diario de Ana Frank, los grandes secretos que todavía se mantienen ocultos como las minas en todo el territorio europeo. ¿Cómo llegas a esta historia? ¿Cómo llegas a este personaje que es muy difícil encontrarlo en los archivos del Ecuador, casi no hay nada. Sí, a ver, es un personaje que había quedado medio oculto en las nebulosas, pese a este reconocimiento que recibió. Sin embargo, yo me encontré con él hace poco tiempo, unos 3 años aproximadamente, cuando conocí su historia, en un pequeño museo que hay en el Colegio Einstein de Quito. Allí descubrí, ahí habían montado un pequeño museo para Manuel Antonio Muñoz en agradecimiento por haber salvado la vida de 900, tal vez 1000 personas, aproximadamente lo que se calcula que llegó a salvar la vida a él, con la emisión de pasaportes falsos además. Entonces a mí me encantó esa historia, me atrapó inmediatamente y comencé a investigar un poco. El mismo museo me ayudó mucho, tienen mucho material bibliográfico, tienen documentos históricos importantes. Y bueno, me encontré con esa historia y de pronto estaba ya metido adentro de su vida. Le seguí los pasos por una serie de lugares en los que él vivió, sobre todo Estocolmo y Cuenca, evidentemente. Él terminó su vida en México DF también. Tuve la oportunidad de visitar por allí también esa ciudad y ver dónde estaba enterrado, en el cementerio francés. Entonces, sin darme cuenta, ya estaba metido en la historia de la que hoy es Ahora que cae la nieve. Justamente, a manera de un detective o un sabueso tras su presa, te inmiscuyes en esta historia, vas buscando los pasos, documentándote mejor, y tu novela tiene un gran tinte de novela biográfica, pero al mismo tiempo es una ficción muy bien construida. A manera de un, como diría Auden, con la buena mano del teñidor has ido construyendo esta obra. Y ¿en qué momento dijiste voy a soltar ciertos dotes de ficción? A ver, sí, la verdad es que cuando comencé a investigar la historia y a encontrar los documentos que aparecían, pocos, por desgracia, y darme cuenta de que había mucha niebla todavía alrededor de la vida de él, había muerto ya gran parte de la gente que lo conocía. Él, por supuesto, murió en el 76, el rabino Jacobson, que es otro personaje de la novela, murió en el 55. Es decir, había poco de dónde tomar. Claro, uno de los desafíos fue efectivamente completar esta historia, llenar los vacíos que te entregaba la historia con dosis de ficción y de alguna forma ambientarme en el lugar donde estuvo, donde se produjeron la mayor cantidad de los acontecimientos y toda esta historia de persecuciones, de acoso, de tráfico, de los pasaportes falsos, de esta historia de la guerra, que es además maravillosa para la literatura. Es una historia que a mí me había gustado mucho siempre. Bueno, tuve la oportunidad de escribir y rellenarla con esa ficción a partir de los vacíos que estaban allí. No había otra alternativa. ¿Por qué decides el título de Cuando cae la niebla? A ver, Ahora que cae la niebla, que es el título, sale de un poema de Hermann Hesse, que a mí me gustó mucho. Justamente lo leí cuando estaba escribiendo esta historia, se llama En la niebla el poema. Y ahí hay una frase que dice, ahora que cae la niebla ya nadie más está visible. Y a mí me gustó mucho y dije, bueno, encaja perfectamente para esta historia que estaba llena de bruma. Sí. Estocolmo es una ciudad nebulosa, es una ciudad brumosa, gris, durante 9 meses del año. ¿Sí? Yo por suerte estuve justamente en los meses luminosos, en los meses más claros, que son los del verano. Pero es una ciudad que se permanece allí. Y claro, la historia misma, de alguna forma, el personaje fue un personaje nebuloso, mantuvo estos secretos hasta el final, secretos muy íntimos, personales de él, de una relación con una mujer, secretos sobre la entrega de los pasaportes, sobre la salvación de judíos, sobre los interrogatorios que le hicieron, le detuvieron varias veces, estaba perseguido y acosado por un agente de las SS nazis en aquel momento. Entonces, tuvo una vida azarosa, una vida compleja, complicada, llena de limitaciones, una vida además económicamente muy, muy limitado. Sufrió penurias económicas muchísimo tiempo este hombre, pero sin embargo se mantuvo con esta decisión de salvar la vida de mucha gente y así lo hizo hasta el año 45, hasta que se terminó la guerra. Incluso la figura de Tío Surco, como se le conoce al personaje, es también un poco contestataria y crítica, porque el Ecuador era, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pro-nazi. Entonces, imagínate lo que es ir en contra hasta de tu propio país, de tu propio gobierno. Claro. Y esta pesquisa que se produce, esa búsqueda incesante de irlo cazando, me recuerda un poco a la lista de Schindler. Sí, claro. Entonces, claro. Era una muy buena referencia. Mientras leía la novela, me dio ganas de ver la lista de Schindler. Una vez más. Pero no me la banqué toda porque es muy larga. Entonces, sí. Además, la novela. Pero es una historia muy parecida a la de Schindler. Sí, entonces, ahí es cuando me entra una pregunta: ¿cuántos héroes habrán que no tienen esta facilidad que ahora, gracias a tu pluma, se logra conocer a este héroe sin capa. Sí, probablemente hay muchos. Yo estoy seguro de que queda todavía muchísimas historias por contar de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una historia inmensa, enorme, que abarcó, por supuesto, mucho dolor, muchas víctimas, un horror tremendo, la más grande de las catástrofes probablemente de la humanidad en el siglo XX. Pero claro, por supuesto, también muchas historias de amor, muchas historias de salvación, muchas historias de vida. Y esa es, por suerte, una de las historias fue protagonizada por este ecuatoriano, por este cuencano, el tío Suco, como le dicen en Cuenca, gran parte de su familia solo le conocen así, como el tío Suco. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada justamente en Cuenca presentando la novela, y el tío Suco es todo un personaje, por supuesto, en la ciudad de Cuenca. Más ahora porque ha salido la historia y mucha gente le comienza a conocer. Y empiezan a... Fíjate que se le conocía muy poquito, y en el 2011 ya le nombraron justo entre las naciones. Es decir, ya el Ecuador debió haber reivindicado este nombre, y además tener a este personaje como uno de los grandes héroes ecuatorianos de la historia, porque lo es. Es un hombre que en su vida disparó un tiro. Probablemente es un hombre que no hizo daño a nadie nunca, porque era un hombre muy bueno, muy muy tranquilo, muy muy discreto, muy humilde, y fíjate todo lo que logró con esa sencillez, ¿no? Justamente, si mal no recuerdo, la primera conversación que tuvimos justamente aquí en el galpón, valga la redundancia, perdón, justamente conversábamos de que llegas a este personaje porque en el juicio de Adolf Eichmann, ajá, se presentaron varios testigos con pasaporte ecuatoriano. Sí, se presentó una en particular. No sé si hubo más, la verdad. Yo he revisado mucho la historia del juicio y conozco el caso particular de Carol Reisner, que es la que aparece en un momento determinado, y ante el jurado en ese momento, y ante el jurado que enjuiciaba a Eichmann, ante el propio Eichmann y ante toda la gente, el público que estaba allí en este juicio en 1962, que fue un juicio emblemático porque era el mayor jerarca nazi atrapado después de la guerra, que no había logrado huir, o más bien dicho, que huyó y le atraparon y regresó. Lo capturaron en Argentina. Entonces, en ese momento sale el pasaporte de Carol Reisner emitido en favor de él y de su familia, con el cual salvaron la vida, y ahí ella menciona que este pasaporte les fue otorgado por un cónsul ecuatoriano en Estocolmo. Pues claro, fue una gran revelación en ese momento, tanto que el jurado inclusive se sorprende. El abogado le pregunta y le dice, pero usted es polaca, le dice a la señora. Le dice, sí, nosotros fuimos polacos. Dice, pero usted conoce el Ecuador, usted viajó. No, nosotros simplemente recibimos un pasaporte que nos sirvió para salvar la vida. Y claro, es un lindo momento, pero fíjate que luego de ese momento transcurren aproximadamente 40 años para que vuelva a salir la historia y alguien se preocupe de desenterrarla, que son dos historiadores judíos, Efraín Sadov y Seth Jacobson, que son los que sacan a la luz finalmente esta historia. Y mientras sigue cayendo la noche aquí en la ciudad de Quito, mientras ojalá no nos caiga la lluvia, vamos con nuestro primer break musical. Ya regresamos, Panchito está con nosotros en los controles esta tarde, ya volvemos. Fosforescerás billetería para la noche entera. Yo nunca imaginaba que las luces bailaban y cantaban mientras brillan sobre conchas de colores. Buenas tardes con todas, con todos. Somos los Bueyes de Madera. Qué gusto estar aquí. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde me la acompaña Oscar Vela para hablar de su nueva novela, Ahora que cae la niebla. Justamente recordábamos con Oscar, lo publicaron Alfaguara Colombia. Les tendremos una noticia pronto, ojalá, ya veremos qué pasa. Pero hablábamos de que en El Conde Mosca, que le mandamos un fuerte saludo a Marcelo Recalde, encontramos su primera novela, y él acaba de darnos una muy buena noticia, que es bueno que lo sepan. Por favor, Oscar. Sí, justo te comentaba, Marcelo, que el Toro de la Oración, que es mi primera novela, que fue publicada en el año 2001, me parece, 2001, va a ser ahora reeditada, por el sello Lo que Leo, de Editorial Santillana, con ilustraciones de Osvaldo Viteri, que además le agradezco mucho al maestro Viteri, se tomó la molestia, no solo de leer y disfrutar de esta historia un par de veces, sino además de ilustrarla. Entonces va a salir con ilustraciones de Osvaldo Viteri próximamente, hacia finales de año probablemente. Bien, ya tenemos una nueva joya literaria que deberemos esperar, como las películas que esperamos a diario. Durante 10 años aguantamos a Marvel para que nos dé un buen final. Así que tenemos que ahora esperar que salga esta nueva reedición de la primera novela de Oscar. Es coincidencial de que volvamos a hablar de una novela histórica, al menos de un personaje histórico. Hablamos la primera vez de Náufragos en Tierra y ahora estamos hablando de un personaje histórico, de un suceso muy fuerte como fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esta fascinación por las novelas biográficas, como lo diría Pérez Galdós? Sí, a ver, creo que son épocas, son etapas en la vida en las que uno se decanta por uno u otro tema. Yo comencé escribiendo mucho alrededor de la ficción pura, te diría, en Desnuda Oscuridad sobre todo, y luego en Yo Soy el Fuego, a pesar de que habían hechos reales allí en esas novelas, pero el resto, o las novelas, eran novelas de ficción. Luego, con Todo Ese Ayer, ya hubo un personaje y una historia de ficción alrededor de la dictadura argentina. Náufragos en Tierra, sin duda alguna, por la dictadura cubana y la revolución. Y bueno, en esa misma línea me encontré con la historia, yo no sé si es casualidad, si son golpes del azar, o también esto que digo yo siempre, que los escritores de alguna forma atraemos esas historias y tienes una suerte de magnetismo y alguien te cuenta cosas de pronto, o escuchas alguna cosa así al azar, a veces cosas que no se deben, pero, cosas pero que sí son las mucho. Más atractivas, exacto, claro. Entonces, y terminas metido en estas novelas de tinte histórico que hoy por hoy son las que yo me he conocido los últimos tiempos. Pero te documentas muy bien, eres un muy buen investigador. ¿Acaso será ese tinte de abogado o los años de experiencia? Algo hay entre el abogado, el historiador. También algo de periodismo, de buscar y de hurgar ahí en las historias que... A mí siempre me fascinó mucho el periodismo, me habría encantado ser... Bueno, algo de periodismo porque escribo en el periódico. Pero me fascina esta profesión del periodismo. Y claro, disfruto mucho investigando y escarbando en archivos, en documentos, en entrevistas y sacando estas historias a la luz. Yo quería abrir otra puerta, diríamos, la otra puerta de la vida más tal vez personal de Oscar Belli y preguntarte, por ejemplo, naciste en Quito, ¿verdad? ¿En qué barrio específicamente, qué recuerdos tienes del Quito de tu niñez? A ver, yo nací en Quito, fíjate que yo no soy, digamos, nací en Quito y he vivido toda mi vida acá, pero mi padre es ambateño, mi mamá es española, no tengo nada de quiteño, pero soy quiteño por... Naturalización. De nacimiento, por naturalización. Se dice, yo soy ambateño, nacido en Quito. claro, y Ambato es mi ciudad también. Yo nací por ahí en la zona de la Avenida América. En esa zona viví yo cuando era muy pequeño y luego casi toda mi vida viví en la Avenida del Inca, donde todavía viven mis padres. Y ese es el recuerdo que tengo. Y el recuerdo principal que yo tengo de la ciudad es como el de ayer. Esas tempestades cuando entrábamos al colegio. Ese cordonazo. Ese granizo brutal. Ya no eran ni cordonazos, eran cordonazos de semanas inclusive, en donde nos anegábamos y nos inundábamos. Ese es el recuerdo mío, sobre todo de la época infantil, digamos, de niño, de la escuela. Siempre ir al colegio con mucho frío, con mucho, mucho frío. Alguien me decía el otro día, un amigo me decía, no es cierto que se ha calentado la ciudad. Me dice, lo que pasa es que antes se vivía en el centro, la gente vivía en el centro y tenía la sensación de que ahora en otros lugares, por ejemplo en los valles, ahí es más abrigado y hace menos frío, por supuesto, y llueve algo menos. Pero la verdad es que yo sí tengo un recuerdo de un Quito muy frío en la niñez, de un Quito nebuloso, lluvioso, y hoy tienes un Quito más bien luminoso, ¿no? Sí, con mucha luz, con un sol incandescente y con muchísimas épocas de sin lluvia, que eso casi no sucedía en mi época. Ese es mi recuerdo de la infancia. Coincidencias o destinos, hablamos de un Quito nebuloso que recuerda a Oscar y su nueva novela es un ambiente nebuloso de cabo a rabo, desde que se inicia hasta que termina. Les recomendamos una vez más leerlo, porque de esa forma, no sé si sea magnetismo, no será, si, como dice André Breton, el état second, que la suerte y el destino se juntan para que ocurran las cosas, sí. Pero algo hay de mística y las palabras y la forma en que se construyen los libros y las historias, pues nos demuestran ello. Justamente también hiciste viajes a Estocolmo. ¿Cómo es esta ciudad? ¿Cómo te pareció? Ya nos dijiste que fue en verano que estuviste. Estuve en verano por suerte porque el clima era muy benigno, muy agradable, si podías estar tranquilamente, inclusive hasta en short en algunos días. Pero muy, muy agradable, es una ciudad preciosa, señorial, y es una ciudad que a mí, la verdad es que me encantó, me fascinó, sobre todo porque sentía que era la ciudad ideal para Manuel Antonio Muñoz Borrero. Era la ciudad en la que él decidió vivir buena parte de su vida, vivió de hecho mucho más tiempo allí que en Cuenca, por ejemplo. Y siempre hasta hoy, que ya la novela está en manos del público, hasta hoy todavía me sigo preguntando por qué volvió. Era la ciudad en la que él se sentía cómodo, pese a la situación económica que tenía. Era una ciudad, como te digo, nebulosa, gris, oscura, pero una ciudad que respeta absolutamente, la gente tiene una independencia total, que era probablemente la forma en la que él mejor vivía. Era un hombre, como te digo, muy humilde, muy discreto, muy silencioso además, le gustaba mucho el silencio. Disfrutaba mucho la música, es una ciudad muy musical, la novela de hecho está llena de música. Hay una playlist inclusive que les recomiendo escuchar cuando lean la novela. Se llama Ahora que cae la niebla y está en Spotify, si es que la buscan. Ahí tienen toda la playlist de toda la música que está dentro de la novela, que es parte de la música de la época además. Bastante interesante. Esto obviamente viene de mano de la editorial, ¿verdad? Sí, a ver, la verdad es que la música surgió porque yo sabía que a Manuel Antonio Muñoz le gustaba mucho la música. El problema era, y tuve un par de referencias nada más, alguien me dijo, mira, le gustaba y escuchaba tal y tal música, ¿no es cierto? Escuchaba, le gustaba las danzas húngaras, le gustaba Strauss, unas cosas así. Pero luego dije, claro, la época era muy musical, la ciudad era muy musical y el ambiente era muy musical. Y luego la música también jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay mucha música vinculada, ahí está Shostakovich, están muchos autores, por supuesto Beethoven con grandes obras. Y decidí meterle música a la historia y hacer muchas referencias. Todos los personajes de alguna forma eran muy aficionados a la música. Entonces decidí meter en todas las historias o en casi todos los capítulos hay de algún modo algo de música que está contenida ahora agrupada en esta lista que hicimos en Spotify que se llama Ahora que cae la niebla. Ven, no solo Scorsese ni Tarantino mandan sus listas de playlists a Spotify, sino también la literatura se mete a este mundo musical. Y sí. Ahora que tocamos este tema, ¿eres un escritor que escribe con música o escribes en silencio? No estaba acostumbrado a escribir con música, tampoco a leer con música, pero por este vínculo precisamente de Manuel Antonio Muñoz Borrero con la música, decidí en esta historia en particular escribir Ahora que cae la niebla, la novela esta, con música. Y comencé a escuchar música clásica aleatoriamente, es decir, al azar escuchaba, y cuando me gustaba algo, entonces lo incorporaba a la historia dependiendo de en qué circunstancias o qué tiempo estaba viviendo el personaje y dependiendo de qué funcionaba. Y luego mucha gente, melómanos, eso sí, conocedores de música, yo no soy un gran conocedor de música, ni mucho menos, esa gente me ayudó a ponerle música adecuada a la época, al momento, autores que se escuchaban mucho, otros que se escuchaban, por ejemplo, desde el lado del fascismo, ese tipo de cosas. Entonces la novela tiene de alguna forma ese ritmo musical también que me acompañó en la escritura y que es muy agradable, y ahora lo hago también leyendo. Leo con música clásica, no siempre, sin nada de más música, es imposible leer con otro tipo de música. Pero la música clásica te acompaña y yo disfruto mucho ahora leer y escribir con música. Es mi gran compañera la música ahora. ¿Tienes tus horarios de escritura? Sí, claro. Sí, yo escribo básicamente las tardes. Trabajo como abogado en las mañanas y las tardes, avanzada la tarde hacia la noche, es cuando yo escribo, y escribo con mucha con un horario muy claro, sí, con un horario siempre muy claro y muy rígido, digamos. Escribo aproximadamente 3 hasta 4 tal vez. Ven, no estamos interrumpiendo el horario de escritura de Oscar, por eso está acá, porque si hubiésemos hecho eso, créanme, hacíamos la entrevista por teléfono. Pero qué bueno que no estamos... Sí, corté el horario. Lo sentimos, nos disculpamos previamente. Vamos con nuestro segundo break musical y con los mensajitos de la casa aquí en El Galpón, ya regresamos. Cosa que es muy cierto, que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Te mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir. Sabes bien cómo soy yo. Aquí se termina este cuento. La vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto da en tu piel, tanto ganas, tanto pierdes. Thank you.

persona que... Del cónsul que lo lleva a la literatura Oscar, ¿no es cierto? Bueno, realmente hay muchos personajes que se han borrado de la historia, ¿no? Sí. En una nota que te hizo el comercio decían que hay sucesos históricos que son recuperados y otros que sí se hicieron para ser olvidados. Pero coincidencialmente llega a tus manos de esta historia, de la mano de el nieto de el rabino, que también es uno de los personajes. El rabino Jacobson, que es uno de los personajes. Sí, es que es esa historia, como te digo, el rabino Jacobson rescató esta historia de literalmente de una caja olvidada en un sótano en la casa de Israel Jacobson, del rabino. Él murió en el 55, luego esa casa fue ocupada por su mujer hasta que murió, y luego por una hermana de él, por una tía, en definitiva, de este historiador Jacobson. Y ahí, en esa caja, descubrieron los primeros pasaportes ecuatorianos que se habían quedado sin beneficiario en aquel momento durante la guerra. Asumo que fueron los últimos momentos cuando la guerra terminó. Se quedaron unos pasaportes allí y este hombre es el que sigue la historia a partir de esta pequeña pista que tenía. Y claro, fueron años de investigación de ellos, 5 o 6 años que les tomó llegar a determinar efectivamente qué había pasado con esos pasaportes, cómo lo hicieron, a cuánta gente al menos salvaron. Es decir, se tienen indicios al menos de que, pruebas concretas de que salvaron alrededor de 300 personas. Pero concretamente se sabe que fueron más o menos alrededor de 900 personas, 1000 personas, las que salieron finalmente gracias a esos pasaportes. Nunca se va a llegar a descubrir el destino de esa gente y efectivamente quiénes fueron, porque mucha gente ya por supuesto ha muerto. Nadie de ellos llegó al Ecuador, ninguna de esas personas llegaron al Ecuador. Estos eran pasaportes que servían solamente para salvar la vida de la gente y que lograran salir de Europa. Pero no eran pasaportes, porque además eran falsos. Los pasaportes que se emitían eran falsos. Manuel Antonio Muñoz Borrero, hasta el año 42, fue cónsul honorario, pero luego del 42 fue destituido por el gobierno de Arroyo del Río, precisamente por la entrega de los pasaportes. Hasta ese momento éramos un gobierno pro-nazi, digamos. Dentro del contexto histórico es importante mencionar que éramos pro-nazis o más allegados, digamos, al gobierno alemán que al gobierno de los aliados, por una serie de razones y por contexto histórico, como digo, es decir, por geopolítica. El Ecuador en aquel momento, igual que muchos países de América, era más adepto a los alemanes que a los americanos, que a los norteamericanos. Luego, con la firma del Protocolo de Río y además con el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, esto cambia radicalmente. Y cuando se descubren los horrores de los campos de concentración, por supuesto, ya esa afinidad que habíamos tenido con los nazis, por supuesto, cambia radicalmente y muchos países declararon la guerra y participaron con los aliados en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue un poco la historia del Ecuador en esta parte de la Segunda Guerra Mundial y por qué teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial esta afinidad. Y luego del 42, del año 1942, más bien se convirtió en esto en una alianza justamente con los Estados Unidos y los otros países que eran parte de los aliados. Justamente cuando Ecuador se da cuenta, bueno, se desencanta del gobierno alemán, la isla de Baltra también entra a formar parte como una zona de práctica aeronáutica del ejército aliado. Es por eso que coincidencialmente el aeropuerto de Galápagos, el primer aeropuerto, fue en Baltra. Uh-huh. Aún se mantiene ahí. Y así se ve la historia, incluso en el cine, hay una película ecuatoriana donde actúa Christoph Baumann, Natalie Valencia, en donde se hacen esos pequeños guiños de que el gobierno ecuatoriano era un pro-nazi, pero en esta novela que Oscar ha trabajado por cerca de 3 años, logra desentrañar la historia de este personaje, la historia de muchas personas que no están nombradas, pero su halo está ahí y se evidencia y se siente, como diría Hannah Arendt en el reportaje de Eichmann en Jerusalén, las voces siguen gritando y nosotros nos preguntamos dónde están y qué haremos. Así que les recomendamos mucho esta lectura y ahora que volvemos a tener a Oscar, queremos preguntarle qué se viene a futuro, una nueva novela. Tras cámaras nos decía que en 2016, mientras escribías Náufragos en Tierra, empezaste esta investigación. ¿Te llegó una nueva historia? Sí, claro. Hace un año aproximadamente cuando ya estaba metido en esta investigación de Ahora que cae la niebla, y de Manuel Antonio Muñoz Borrero, ya estaba muy avanzado, de hecho escribiendo la novela, y muy avanzado con la novela, me llegó otra historia a la que sigo hoy de muy de cerca, que es la historia de Nelson Serrano, del ecuatoriano que está todavía detenido en una prisión con pena de muerte, además en el Callejón de la Muerte, en los Estados Unidos, en el norte de la Florida, en un pueblo que se llama Rayford. Y es un hombre al que hoy trato de ayudarle desde distintos ángulos, en la parte legal también, pero sobre todo en la parte literaria, contando su historia, sacando a la luz su historia, para que todas las voces que puedan clamen por que se le dé un juicio justo, se le haga un juicio justo, se compruebe efectivamente que es un hombre inocente. Estoy convencido de la inocencia de Nelson Serrano, además fue condenado sin pruebas, y por las circunstancias de corrupción política básicamente y de corrupción judicial en los Estados Unidos, allá donde creemos que existe la mejor justicia del mundo, pues no, es una justicia corrupta, es una justicia muy influenciada por los factores políticos y sobre todo por la xenofobia, y ese fue el caso de Nelson Serrano. Ese es el caso que hoy estoy investigando, en el que estoy trabajando a fondo, y además es el caso que he comenzado ya a escribir. Será una próxima novela, la historia de los crímenes de los que se le acusó a Nelson Serrano. Otra referencia literaria, mientras Oscar habla y nos cuenta la historia que se viene a futuro, que serán dentro de unos cuantos años más que la veremos otra vez y diremos, tenemos que invitarlo al galpón, si es que todavía el galpón sigue vivo, que creo que sí. Hace una pequeña referencia a Emil Zola, en Yo acuso, porque Emil Zola también presenta esta novela para defender a modo de defensa, ya que él también era abogado. Y nuevamente, tras cámaras hablábamos de que el periodismo, la abogacía, tienen mucho de hermanas de la literatura. Y Oscar ya nos ha dicho, en la mañana trabaja como abogado, algún rato le he de ir a pedir consejo legal. Y otra... ¿Que te case o que te divorcie? Lo primero que se ofrezca. Lo que venga. Sí. Ponte que me sale una unión de hecho. Y, claro. Entonces, de ahí necesito. Entonces, bueno, realmente Oscar es uno de los autores ecuatorianos que da mucho de qué hablar su obra, se presta para muchas interpretaciones, no solo histórica, sino también legal, también literaria, puesto que está cargada de referencias. Ejemplo claro, en todo ese ayer hay mucho halo a la poesía de Borges, a la literatura argentina, en Yo soy el fuego también está inmiscuido Borges y también toda esta figura mítica de la que conversamos. Precisamente así. Por ahí quería yo también entrar con una pregunta, por ejemplo, a Oscar, ¿Qué está leyendo actualmente y qué lees siempre, se podría decir? ¿Qué está siempre cerca de tu mano? A ver, estoy terminando de leer algo que ha resultado para mí fascinante, que es El Quinteto de Aviñón, de Laurence Durrell, que es para mí uno de los autores favoritos de casi de cabecera. Yo siempre lo recomiendo como una de las obras más importantes de la literatura, El Cuarteto de Alejandría, que es su obra más conocida. Pero yo ahora estoy realmente encantado, terminando ya de leer El Quinteto de Aviñón y de disfrutar de esa historia maravillosa que también va alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Me quedé un poco estancado en ese tema con El Quinteto de Aviñón. Y bueno, tengo tantas cosas por leer que esas pilas de libros acumuladas nunca se terminan, siempre van creciendo, casi terminan siendo más grandes que el resto de la biblioteca a veces, las cosas por leer, queda mucho por leer. Yo siempre leo, trato de leer una novela a la vez, pero cuando leo temas de distinto género suelo leer dos veces, dos cosas. Entonces puedo leer cuentos, por ejemplo, y una novela, o algo de ensayo y una novela. Entonces hoy estoy terminando El Quinteto de Aviñón ya muy pronto. Y con la poesía, ¿cómo te lleva, se puede decir, tanto para la lectura como me gusta la mucho alguna vez? Me gusta mucho, la respeto, por supuesto. Uno de mis grandes referentes es Borges, y una de las cosas que más aprecio de él, por supuesto, la narrativa no tiene comparación, pero aprecio mucho la poesía, me llega mucho la poesía de Borges, como la de otros, por supuesto, García Lorca y Machado también han sido de mis favoritos, pero la de Borges me llega especialmente. No soy un buen lector de poesía, leo poca poesía, uno o dos libros al año, no más. Casi todo lo que leo es narrativa y sobre todo novela. ¿Y has intentado inmiscuirte en la poesía? ¿O por ahora no probarlo? No me atrevo. La poesía es es el núcleo esencial de la literatura, es la base misma. Ya estás dando el legado, yo claro, esas profundidades yo no me sumerjo. Entonces, tal vez el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. ¿Quién sabe? Claro, sí, ¿quién porque, sabe? Por ejemplo, hablando de Borges, Borges fue al revés. Borges empezó con la poesía y después saltó a la narrativa. Sí, pero Borges era poeta desde Guambra y terminó siendo un poeta hasta los 86 años. Bueno, sí, mantuvo su voz poética. Sí, hay una discusión que le dejamos a la crítica algún día. ¿Qué prefieren, la narrativa o la poesía de Borges? No, pero se movió muy bien. La ensayística también es muy buena. Sí, por supuesto. Entonces, ¿eres también disciplinado para las lecturas o ahora que estás leyendo el Quinteto de Aviñón dijiste solo voy a leer a Durrell? Sí, soy disciplinado, sí, salto alguna vez cuando el Quinteto de Aviñón es una obra voluminosa, son 5 novelas por supuesto, ya estoy en la quinta, y entre una y otra he leído una que otra novela también y alguna cosa. Leí, por ejemplo, algo que recomiendo sobremanera de Adolfo Macías, del Mitómano, la leí hace unas 2 semanas, es una gran novela con un personaje extraordinario, el que hace el papel central del Mitómano. Es algo que recomiendo. Adolfo es un gran escritor y creo que vale la pena que lean esa novela. Además, próximamente lo tendremos acá. Sí. Coman ansias, nos han dicho, inviten a Adolfo. Ya gran novela, El Mitómano. Esa leí, por ejemplo, recientemente, entonces me acuerdo mucho. Leí La Escalera de Bramante, de la que habíamos hablado. De Leonardo, que le mandamos un saludo. Gran novela también, una novela muy compleja, muy completa además. Es muy compleja y muy completa. Es una novela redonda, como se lo dije yo a Leonardo. También una extraordinaria novela. ¿Y tienes tus horarios de lectura o lees en tus momentos...? Sí, no, leo básicamente en las noches y los fines de semana muchísimo, mucho. El fin de semana es cuando más leo, pero leo las noches, siempre leo algo. Hasta que le dicen, Oscar, apago la luz. Sí, exactamente, hasta que te obliguen a apagar la luz. 3 de la mañana. Vamos con nuestra recta final en nuestro tercer break musical, ya regresamos. Tienes el Face a ti borrado con tus selfies. Sueña con lograr mi que Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde nos acompaña Oscar Vela, Marcelo, que dirige el programa. Bueno, estamos en la recta final del programa. Le agradecemos a Oscar por acompañarnos, por regresar al Galpón, que siempre lo recibe con las puertas abiertas. Y justamente de lo que habíamos hablado, de que Ecuador primero tenía un afín pro-nazi y después de todo lo que se descubre cambia radicalmente su postura. En la novela hay un guiño a un personaje, a un político consumado de la familia Meller. Entonces, ¿cómo fue trabajar toda esa historia en dos páginas? Sí, fíjate que esta historia de la afinidad del Ecuador con los nazis hasta el año 42 y el giro repentino que dimos a partir de enero del 42 como país, giro político además, ideológico, nos llevó en cambio a cometer una injusticia bestial, una injusticia que la verdad es que era impactante, y a mí me impactó mucho cuando conocí esta historia del propio Heinz Meller Freire. Este político consumado del Ecuador, ministro de gobierno, canciller de la República, un hombre muy conocido, muy respetado acá en el país. Espero que nos acompañe también el día sábado en la presentación de la novela en Guayaquil. Y a toda la gente en Guayaquil quiero invitarle especialmente para que conozcan también una parte de la historia que muy poca gente conoce, y es que a raíz de este cambio político del país, el Ecuador cometió una injusticia brutal con todos los ciudadanos alemanes, o con buena parte de los ciudadanos alemanes de aquella época. Se expulsó a los alemanes del Ecuador, pero además se expulsó también a sus familias que eran ecuatorianas. El caso de la familia Meller, Heinz Meller para ese momento tenía 4 años de edad, era el más pequeño de la familia. Su padre era alemán, su madre guayaquileña, y sin embargo todos ellos fueron expulsados y forzados a salir de aquí en barco, del Ecuador. El padre de Heinz Meller decidió volver a Alemania, porque tenías dos opciones: o volver a Alemania, que estaba en guerra, en plena guerra además, en las circunstancias muy complejas, o entrar en uno de los campos de confinamiento de la zona de California de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde eran campos de trabajo básicamente. Él decidió por sus razones personales volver a Alemania, y esos tuvieron ahí vivieron allí toda una pesadilla, una odisea, porque por supuesto llegaron a la guerra, en plena guerra, y vivieron en Dresden, en una pequeña casita en Dresden, donde sufrieron el ataque final de los aliados y el bombardeo a la ciudad de Dresden. Heinz para este momento tenía alrededor de 6 años, 6 o 7 años casi, si mal no recuerdo, y él fue parte y recordaba con mucha claridad, y yo cuento esta historia además de la voz misma de él, porque lo entrevisté y pude conversar con Heinz, sobre esta historia tan penosa de mucha de la gente, de muchos de los alemanes que vivían en el Ecuador, que eran parte ya de nuestro país, de nuestra sociedad, y que fíjate, con esa injusticia fueron expulsados. Entonces es parte también de esta historia, de ahora que cae la niebla. O sea, no solo el problema judío, evidentemente la persecución y el aniquilamiento de millones de judíos, sino también estos contrapuntos que vivimos en el país en aquella época. Justamente ahora nos llegan mensajes al WhatsApp y nos dicen, bueno, ¿por qué seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial? Le recordamos que en redes sociales pusimos efecto boomerang. Estamos viviendo una nueva migración, estamos viviendo un proceso no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el Cono Sur, también en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump hizo un discurso bastante amorfo en la reunión de las Naciones Unidas, en donde agradecía a México y a Centroamérica por detener una horda de migrantes, y nosotros también tenemos esto con el país hermano de Venezuela. Es curioso cómo la historia se va repitiendo en diferentes contextos, y en redes sociales hay muchas personas que dicen deberíamos expulsar a todos los venezolanos, miren lo que estaba ocurriendo justo en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el Ecuador con este cambio, con este giro ideológico, y que Oscar lo trabaja de una manera bastante estética. Y les recomendamos una vez más, vayan a la Feria del Libro el sábado, que va a estar él y va a presentar esta obra. Pero si no pueden ir a Guayaquil y se van a quedar en Quito, este jueves él va a mantener un conversatorio con Max Vega y Agustín Guambo aquí abajito en la librería Tres Gatos. Así que si no mañana van a Guayaquil, mañana caigan a los Tres Gatos. Mañana, allí vamos a presentar el libro La 13ª Forma. Yo le voy a acompañar a Max Vega, un libro de cuentos además que está muy bien logrado. Mañana conversaremos detenidamente. Es el libro de cuentos de Max Vega y lo vamos a presentar. Así que ahí tendremos la oportunidad de conversar también de su literatura, de la de Max. Yo quería rescatar más bien cómo la vida y a través de la literatura podemos mostrar los contrapuntos que presenta, como mencionábamos en la Segunda Guerra Mundial y tú también mencionabas actualmente, cómo muestra esos grises a veces, y a veces muestra más claro o más alegría, se podría decir. Sí. La literatura es una lluvia de niebla, una capa de niebla que siempre está adelante nuestro y que nos abraza, nos deja ciegos, y es lindo perderse en la niebla, pero siempre con el objetivo claro. Agradecemos su compañía, agradecemos a Pablito por acompañarnos, a Panchito por estar con nosotros en controles y a Oscar por haber venido. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Pablo, por esta compañía, gracias, y gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigas y amigos, nos vemos desde Guayaquil, les estaremos trayendo las notitas de lo que ocurra y nos vemos al regreso de la Perla del Pacífico. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.